hombre de clase media que ha vendido su alma al diablo capitalista. Soy un hombre ecológicamente comprometido, debo el aire que respiro, el suelo que piso, el techo que me cubre, la música que escucho, las ruedas que me llevan, también mis vísceras están hipotecadas, tengo ceniza en mis ojos, cemento en mis pulmones, humo en mi corazón, veneno en mis riñones. Soy el contaminado de la moderna megalópolis, el que se baña en el mar de peces intoxicados y de playas surrealistas en donde mueren las algas. Ahorcajada sobre el negro potro apocalíptico, que se escapa por las bocas de las chimeneas. Soy el sobreviviente de las siete plagas de la polución, el obediente mortal, candidato a moribundo, que reza cada mañana al entrar a su automóvil este nuevo paternoster. Buenos días, monóxido. Muerte nuestra que estás en el mundo. Buenos días, monóxido. Muerte nuestra que estás en las calles del mundo. Me han envenenado el agua, me han talado el bosque mágico, me han secado mis osadas, tengo ceniza en mis ojos, cemento en mis pulmones, humo en mi corazón, veneno en mis riñones. Buenos días, monóxido. Muerte nuestra que estás en el mundo. Buenos días, monóxido. Muerte nuestra que estás en las calles del mundo.